En Corea se promueven activamente las labores para mejorar las condiciones y el ambiente educacionales. En el año en curso, se construyeron o reconstruyeron a escala nacional más de 100 edificios escolares y cambiaron radicalmente su fisonomía más de 11.100 aulas y salas de experimentación y práctica. Además, gracias a la dinámica ayuda de toda la sociedad a la rama educacional, se afianza más su cimiento material y técnico.